imprenta. Todo lo que necesites está acá. Impresiones en papel, tarjetas, folletos, cajas, libros, afiches, volantes. Claro Imprenta. Granollers 2158. Teléfono 491-680. Under Tattoo Studio. Tatuajes y body piercing. Diseños personalizados. Lo último en técnicas de body piercing, titanio y acero quirúrgico. Materiales descartables, tintas importadas. Venís y te tatuás. No necesitas sacar turno. Avenida San Martín 3515. Celular 1568-4629. A media cuadra antes del aeropuerto, Under Tattoo Studio. Farmacia del Duende. Una de las pocas farmacias atendidas por un farmacéutico. Salud y belleza. Obra social ceros. Perfumes importados. Avenida San Martín 1650 y Santa Clara de Asís. Teléfono 483-189. Growing. Espacio de diseño. Indumentaria canábica. Accesorios, diseñadores locales. Búscanos en Facebook como Glowing Bolsón o en José Hernández 322. Contra la prohibición, me planto. THC, la revista de la cultura canábica. Todo sobre marihuana. En Remisas Maxi no paramos nunca. Viaja con nosotros las 24 horas del día, los 365 días del año. 44-55-400. Contamos con la mayor cantidad de móviles del Bolsón a su servicio. Llámanos 44-55-400. Contamos con un programa exclusivo de descuento a clientes frecuentes y escolares. Remises Maxi te pone en movimiento. Llamadas o SMS 154-711-400. Abierto las 24 horas siempre. Remises Maxi te pone en movimiento. Rumors spreading around in that Texas town about the shack outside the game. Bueno, estamos nuevamente en el aire. Estamos en contacto en este momento vía Skype con Juan Vaz. ¿Qué tal, Juan? ¿Me estás escuchando? Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Me gustaría que te presentes un poquito, digas quién sos, así la gente de acá te conoce. Y después vamos al tema que nos interesa. Bueno, soy Juan Vaz, soy cultivador, activista y asesor de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay en materia de cannabis. Ajá, qué bueno, nosotros estamos acá al tanto de la situación de Uruguay gracias a nuestros chicos de la THC, la revista argentina, ¿no es cierto? Nos mantiene un poquito al tanto. Me gustaría saber, bueno, qué es lo que ha estado pasando últimamente por allá. Estuviste en una conferencia hace poquito. Bueno, sí, mirá, esta es la quinta conferencia de un ciclo de invitados que trajo la Junta. La Junta trajo a Tamar Todd y Hannah Hetzer de PA. Uh-huh. Luego trajo a Martin Helsma de TNI, de Transnational Institute. Luego trajo a Steve Rose, sí, de Transform. La semana pasada estuvo Coleta Youngers de Wola. Uh-huh. Y hoy estuvo Manuel Guzmán Pastor, que es un biólogo, ¿no? Sí. Acá, mira, tengo a nuestro asesor técnico de la organización hermana, porque yo soy de la Asociación de Estudios del Cannabis. Uh-huh. Estoy aquí con Pablo Ascolani de Rosario, de ALEC, la Asociación Rosarina de Estudios Culturales. Ustedes ya lo conocen a Pablo. Qué bueno. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Bueno, Pablo nos ayuda en todos estos temas del cannabis medicinal, que para uh-huh. nosotros a veces son un poco difíciles de comprender, ¿no? Claro, requieren todo. Bueno, como ustedes sabrán, nosotros hace unos meses que venimos discutiendo el armado de una ley que se presentó la semana pasada al Parlamento, que bueno, que va a ser discutida, que se le van a cambiar algunas cositas, que se va a arreglar para hacerla lo más viable posible, y la ley consiste en la legalización del autocultivo de cannabis hasta 6 plantas con una producción máxima de 480 gramos por persona. Ajá. Es lo que la persona va a poder consumir al año. Uh-huh. En clubes de cultivadores con una integración que al principio era de 15, pero bueno, estamos discutiendo la viabilidad de solo 15 cultivadores. También el Estado va a crear un instituto que se va a encargar de supervisar y controlar todas las tareas, y ese instituto va a poder plantar o licenciar a cultivadores la producción de cannabis para una distribución oficial, podríamos decir, aunque todavía claro, no está cerrado. Claro, a ver quién va a ser verdaderamente la persona, pero nos parece bien que en un principio sea el Estado. Ajá, ¿les parece bien que sea el Estado, digamos? Viste que acá en Argentina... Sí, en un principio nos parece bien que el Estado tenga el control de la cadena productiva y luego lo vayas soltando a medida que se normalice la situación, por un tema de que estamos haciendo algo que es nuevo y bueno, evitar cualquier traspié que nos podría dar una publicidad negativa. Negativa, claro, eso te estaba por preguntar. ¿Qué tipo de campaña, digo, están o tienen pensado arrancar ahí como para, a nivel local, no digo, como para poder hacer entender a esta gente que no, por ahí por desinformación, no entiende realmente o no sabe realmente el porqué de una reforma así ante el cannabis? Bueno, nosotros arrancamos la campaña en el año 2005. La única variación que hemos tenido es que ahora el Estado apostó a que además del autocultivo y los clubes quería regular un mercado para hacerle frente directamente al narcotráfico, que era una de las cosas de las que se nos acusaba, que los cultivadores y los clubes solos no iban a poder derrumbar una estructura tan fuerte. Bueno, entonces se apostó a sacar al narcotráfico el negocio del cannabis, y bueno, va a ser más complicado, pero creemos que entre todos lo vamos a hacer viable. Y saben que acá desde Argentina tienen, incluso desde acá desde Bolsón donde estamos llamando, tienen todo nuestro apoyo. Realmente es una lucha, yo te digo que está tomando un nivel más que regional, a nivel mundial también, ¿no? Esto de Estados Unidos y la legalización ya en dos estados de Estados Unidos para consumo por entretenimiento nomás, ¿no? Me parece que hay ya un cambio de mirada y como que la gente está entrando en conciencia de a poquito de que es un estigma que tiene una planta que en realidad no debería haberlo tenido nunca, ¿no? No, es cierto, pero también los que estamos en esto tenemos que tener claro que es mucho más difícil relegalizar algo, ¿no? Uh-huh. Porque es desprohibir, quizás sería la palabra, ¿no? Claro. No es lo mismo algo que lleva tantos años de oscurantismo en el plano de la información y de haber creado tantos mitos y desinformación al respecto o información muy tendenciosa, ¿no? Claro. Entonces lleva un tiempo acostumbrar a la gente a eso. Nosotros pensamos que una vez normalizado, una vez que esto ocurra, los resultados van a ser lo que convenzan a los indecisos, ¿no? Claro, claro. La verdad que qué bueno saber que del otro lado del río hay gente que está moviéndose por el mismo propósito. La verdad que acá nos pone contentos. Es en toda la Latinoamérica. A mí me gustaría que Pablo te contara un poco en qué consistió la conferencia de hoy, que para nosotros fue muy importante que un científico de la talla de Guzmán Pastor viniera a Montevideo a dar una tesis, a hablar ante la Facultad de Medicina. Pero que hable Pablo, a ver. Como bien dice acá Juan, Manuel Guzmán Pastor es uno de los referentes a nivel mundial del uso terapéutico de los cannabinoides. Es uno de los fundadores de la Asociación Internacional del Cannabis como Medicamento, ahora Cannabinoides como Medicamento, y fundador de la Sociedad Española de la Investigación sobre Cannabinoides. Y bueno, trae una mirada científica, que obviamente no es una mirada militante, pero que bueno, que en todo lo más troncal, lo más fundamental, coincide con nuestra mirada. Porque si vamos a los argumentos científicos, a las razones que están del lado, digamos, de la reivindicación del cannabis, más allá que él, bueno, afirma hasta donde los estudios lo permiten y demás. Pero la verdad que me parece, él hizo una introducción así general a lo que eran los cannabinoides, los tipos de cannabinoides, lo que sería un poco su farmacocinética, su farmacodinámica, que es el mecanismo de acción, en qué patología se usaría, y algunos riesgos. También, bueno, al final la gente también hizo algunas preguntas en relación con eso. Así que fue una exposición, sobre todo lo más básico, pero de un nivel internacional. Así que claro, la verdad que todo un lujo para la vida y un trabajo para la Junta Nacional de Drogas, que realmente está haciendo un trabajo formidable. Qué bueno, cuánto me alegro. Bueno, Pablo y Juan, les agradezco muchísimo por habernos aclarado un poquito el panorama, habernos contado en qué andan por allá. Espero que nos mantengamos en contacto para poder seguir compartiendo información por la misma causa. Bárbaro, cuando quieran, acá estamos. Buenísimo, un abrazo grande y estamos en contacto. Un abrazo, chao. Hasta luego. Bueno, estamos acá en Psiconautas. Vamos a seguir con un temita musical, esta vez de manos de Iktami, uno de sus recomendados, Sun King de The Beatles. Sunday afternoon. Bueno, psiconautas, seguimos acá desde el estudio de Radio Boga, programa número 18. Les recuerdo a aquellos que quieran llamar, pueden hacerlo al 455-800, a un mensaje de texto al 490-4100. Pueden enviarnos un correo electrónico a psiconautasfm@yahoo.com o llamar por Skype a Radio Boga o entrar a Facebook si quieren y buscan como Psiconautas FM. Bueno, estamos en contacto, acá me dicen, con nuestro querido hermano del faldeo del Piltri, Iktami. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo va, Iktami? Bien, solo escuché lo último que dijiste, estaba, no se escuchaba nada antes, así que no sé qué dijiste. Escuché el faldeo del Piltri y nada más. Está bien, era lo único que tenías que escuchar, el otro era todo data para que la gente se contactara. Qué bueno, che. ¿Cómo andamos? Bien, viste que temazo ese de los Beatles, qué clima que crean los tipos. Sí, yo dije, viste, vi que me pasaban los temas y leí de Beatles y dije, yo me voy a venir con el Here Comes the Sun porque ya es tan obvio que... No, y también está otro Good Day Sunshine, había uh-huh. varios que tienen, pero este era más para el clima del eclipse, viste. Y sí, ¿no? Va, ya que tocaste el temita del eclipse, qué lindo el eclipse, pude verlo en vivo, me fui al Piltri, no muy lejos de tu hogar, a observarlo y fotografiarlo, la verdad que qué fenómeno lindo. Sí. Sí, yo he vivido varios. En California hubo un año que fue bárbaro porque hubo un eclipse total al mediodía, que igual donde estábamos nosotros no tapaba todo el sol, tapaba que es un 60%, pero era lo suficiente para alterar todo de tal manera, bueno, que el mediodía es dramático porque se nota la oscuridad, o sea, no es que se pone oscuro, pero simplemente pasa como estar nublado a pesar de que está el sol ahí. Claro. Y lo primero que yo noté cuando estás bajo eso es que se pueden ver la diferencia entre las ondas de luz y las partículas. Eso es alucinante, es el único momento que se puede ver claramente. Vos mirás en varios lugares diferentes y de repente ves en un lugar donde está refractando el sol y ves las ondas de luz. Y mirás por otro lugar y son las partículas que están todas juntas y parece como un chorro... como si fuera agua, ¿viste? Qué bueno. Y acá no llegó a cubrir del todo, ¿no? Hubo tal vez un 45, casi 50%. No, estaba como sobre el horizonte. Así. Pero sí, estaba. Ahí, bueno, la foto que está en el evento de Facebook, aquellos que quieran entrar al evento de Psiconautas, esa foto es una foto ahí tomada desde el Piltri, del momento del eclipse, como se vio desde aquí, ¿no? Sí. Así que... Bien naranja, ¿no? Aparte lindo con el fondo en las montañas, las montañas que nos rodean acá al Bolsón. Fue muy artístico él. sí, fue... La puesta de sol estuvo buenísimo. Aparte, en un lugar tan mágico como el Bolsón, un eclipse es como una perlita más. Sí. ¿Sí, no? Te iba a decir, Luis, ¿qué nos tenías preparado para el día de hoy? Habíamos bueno, hablado un poquito. Más que nada Bukowski, como eligieron el Ralph, dijo que quería uh-huh. Bukowski. Ya Bukowski lo habíamos tratado antes en Los Salvajes. En Los Salvajes, ajá. Nunca está mal darle más chance a Bukowski porque se lo merece. Quiero arrancar ahora con una cosa breve, que es un artículo, es un pedazo de un artículo que se publicó en la revista High Times, uh-huh. que es el equivalente de THC en Estados Unidos, en el año 98, o sea, como 4 años después que murió Bukowski. Y dice así, dice, a través de la palabra, Bukowski encontró una manera de expresar lo que había visto del mundo. Transformó experiencias que podrían haber convertido a una persona normal en amarga o destructiva, en lecciones relacionadas con su arte. Cuando se refiere a las palizas que recibió de mano de su padre, dijo lo siguiente: cuando te cagan a palos largo y duro, te lleva la tendencia de decir lo que verdaderamente quieres decir. En otras palabras, te quitan todas las ínfulas y presunciones. Si lo puedes sacar para afuera todo lo que ahí queda, es típicamente algo genuino. Cualquiera que haya sufrido castigos severos durante su niñez puede salir bastante fuerte y bastante bueno, o terminar siendo un violador, un asesino, encerrado en un manicomio o perdido en todo tipo de diferentes direcciones. Así que, como pueden apreciar, mi padre fue un gran maestro de literatura. Me enseñó el significado del dolor sin sentido. Es lo que decía Bukowski. Qué bueno, ¿no? Un tema medio tabú que lo toque de esa forma, ¿no? Como sí. Mucho Bukowski eso, ¿no? ¿Leíste de él algunas cosas? Leí, me acuerdo así, relatos cortos de haber leído, no me acuerdo los nombres, pero viste, típico, viste que tiene un montón como relatos cortos. Sí. Sí, me acuerdo, ¿no? Además. Viste, lo tengo en la memoria, así, la verdad que es un tema pendiente, Bukowski, me tendría que agarrarlo de nuevo. Aparte, no me acuerdo con quién hablaba hace poco, me decía que tiene una forma de escribir que a mí me iba a gustar. Sí. Así que sí, yo recuerdo haber escrito, leído un par de cositas. Acá nos pone en Facebook, Juan Pablo Esperanza puso, quizá Bukowski sea el sol. Un sol quemándonos toda esa combustión que llevamos dentro. Para relacionar un poco a Bukowski con el tema. Grande, sí. Juan Pablo es un gran amigo, así, viejo participante de Los Salvajes también. Fue el que me ayudó ahí en Cipolletti y Neuquén a hacer mi monólogo. Un capo, claro. Juan Pablo. Y decime esto de que Bukowski tenga que ver, ¿no? Bueno, vos viviste, ¿cuánto tiempo estuviste en Los Ángeles? También, en Los Ángeles 22 años. Claro, claro. Digo, por ahí te conecta un poco más también, ¿no? El entorno. Sí, sí, no, pero más que el entorno, él, o sea, yo primero lo conocí por lo que escribía y me conquistó, no me importaba dónde vivía. Después, cuando me di cuenta que vivía 30 cuadras de mi casa y lo pude conocer, bueno, eso fue todavía más interesante. Pero ya lo tenía totalmente idolatrado, así, por lo que había leído de él. Claro, contá un poquito, ¿cómo es que lo conociste? La primera vez fue en el premier de la primera película que hicieron. Hay como 3-4 películas y yo las vi todas, y la primera fue Tales of Ordinary Madness, que es más o menos así como Cuentos de Locura Ordinaria, que es el nombre de uno de sus libros de cuentos, los más populares, ¿no? Y tenía Ben Gazzara haciendo de Bukowski y Ornella Muti haciendo una de las tantas minas, ¿no? Uh-huh. Y estaba todo el elenco ahí en el cine. Y también estaba Bukowski con su mujer linda, qué sé yo. Y me acuerdo que fui con mi hermano, que mi hermano Daniel fue el que me tiró la onda de Bukowski. Me dijo, mira, cuando trabajaba en una librería, me dijo, léete este tipo. Y arranqué con un libro que es probablemente uno de los más flojos de él, que es Factotum. Y sin embargo, ahí ya me gustó y bueno, empecé a... y bueno, y mi hermano va ahí y le lleva uno de mis libros para que lo firme, ¿no? Uh-huh. Y cuando lo va a firmar, Bukowski le pregunta, che, ¿compraste entradas para la película? Y mi hermano le dice, sí. Dice, manda que te duran la guita. La película es una mierda, dice. Agarraba uno de mis cuentos, tiraban para aquí y para allá. Dice, no, es una cagada, dice, no vale la pena. Y bueno. Y después cuando entramos a ver la película, se la pasó barqueando la película todo el tiempo. Que la película no sabíamos qué era, pero estaba atrás de todo y tiraba lata de cerveza contra la pantalla y decía cosas totalmente chistosas en los peores momentos, en los momentos de drama en la pantalla, y un par le gritaron, es borracho de mierda, cállate la boca, y otro le dijo, no, es Bukowski. Ay, qué buena anécdota. El único tipo que puede ir a boicotear su propia película, esto es increíble. Qué bárbaro. Pero bueno, es que a veces pasa eso también, viste, los escritores... al momento de ver las historias en película, como que tienen, incluso aunque hayan estado detrás armándola, tienen como que le salta el alter ego ahí, ¿no? Sí, como que revela por ahí puntos, qué sé yo, es una cuestión de adaptación, ¿no? La literatura a veces es difícil llevarla a la gran pantalla. Sin embargo, el segundo tipo que lo agarró, que es un belga, estaba tan contento Bukowski que le dijo, ah, pibe, le pusiste gomas a mis llantas. ¿Qué parece una cosa tan poético, así tan de calle, pero tan poético, cómo expresar lo que el tipo sentía, ¿no? Tiene mucho de calle él, ¿no? En la forma de escribir, sí, en la forma tiempo de... Es calle, es poesía eso, ¿viste? Le claro. Transmite el sentimiento que tiene una forma tan precisa, ¿viste? Le pusiste gomas a mi llanta, le dice. Y eso para el director es el halago más grande que puede haber recibido un escritor, ¿viste? Claro, qué bueno. Y el otro lado de la moneda, ¿viste? Que a veces lo hacen bien. Uh-huh. No sabía realmente que lo habías... Que he tenido la chance de haberlo conocido personalmente, realmente que debe haber sido un placer, calculo. Sí, sí, es un tipo muy loco y encima bueno, la vocecita que tiene una vocecita que no te la imaginas nunca, toda aguda y parece media afeminada. pero muy sabio el tipo, y un cago de risa porque cuando está en público siempre está como en personaje y se la pasa tirando todo abajo y verdugueando todo y... No tomándose nada en serio, ¿viste? Qué bárbaro. Es como un niño travieso, te digo. Y con una lengua muy afilada, ¿viste? ¿Qué te parece, Luis, si vamos a un temita y después seguimos hablando de Bukowski y del sol, dale? Vamos. Acá, Tavo, producción acá en edición, decime, nos habían pedido un temita, ¿no? De Catu. ¿Qué te parece si lo pasamos? ¿Para Corrientes el tema? Buenísimo, para los amigos de Corrientes que nos están escuchando. Ahí va. Psiconautas. Psiconautas. Bueno, amigos, hermanos psiconautas, estamos de vuelta. Hace mucho que no escuchaba Catupecu Machu. Me trajeron una parte de mi infancia al tiempo real. Hoy en día me siento un poquito más joven al haber escuchado Catupecu de nuevo. Luis, ¿estás ahí? Sí, acá sigo. ¿Has escuchado Catupecu? Sí, lo escuché un poco por el teléfono, después colgué y escuché por la radio. Claro, tenés una doble escucha. El tema que nos apetece el día de hoy, para continuar con la línea de temas que veníamos, es el sol. Y bueno, me gustaría introducir primero en básicamente qué es el sol. No en el sentido, literal, digamos, no en el sentido metafórico de qué es el sol, ¿no? Y bueno, como la gente sabe o tal vez no sabe tanto, el sol es un reactor termonuclear, digamos, es una fuente de energía casi infinita, en realidad es finita, pero para el ser humano es infinita, que está a millones de kilómetros de distancia de la Tierra, y sin embargo todavía no hemos aprendido a utilizarlo como lo sabe utilizar una planta o lo saben utilizar con otros propósitos por ahí espirituales un montón de civilizaciones anteriores. Y me gustaría preguntarte, Luis, tengo una pregunta. Yo sé que como has estado en California y demás, y el sol en California es como, ¿cómo decirlo? es como que no se pueden desatar el uno al otro. Claro, viste, son como hermanos. Hay gente que tiene lo que llaman the sun worship, la veneración del sol, viste, los claro. que están en la playa todo el tiempo, los que hacen surf, qué sé yo, viven uh-huh. con el sol. ¿Qué significa el sol para vos, Iktami? Y es muy importante, justamente yo me metí en esa cultura todo lo que pude, o sea, hasta donde pude, siendo que trabajaba, ¿no? Pero cuando era bastante joven me curtí bastante en la Plaza del Pacífico y entré en esa cosa de estar en el sol todo el día, ¿no? Uh-huh. Y me gustó mucho. Y bueno, además, yo me remito a la época cuando llegaban los españoles, los portugueses, los ingleses y los franceses, todos los que estuvieron por este continente bastardeando a los indios, uh-huh. supuestos indios, y por ejemplo trayendo su propio dios, o sea, que era, estaba una cruz clavado, ¿no? Y la mayoría de estos indígenas tenían el sol como dios, ¿no? Y hay un comediante en Estados Unidos, un hippie así que decía, dice, ¿qué más natural para tener, para venerar todos los días como dios que el sol, ¿no? Que es lo que nos da todo, ¿viste? Uh-huh. Porque todo depende del sol. El día que el sol se apague, que un día va a ocurrir en millones de años, se termina todo, se termina la vida, ¿no? El sol es la fuente de todo. Entonces es mucha civilización lo han tenido como algo sagrado y como el dios. Y el tipo este decía, sí, me parece la cosa más, qué sé yo, que tiene sentido, ¿no? Lógica. Uh-huh. Y no como las creencias occidentales que se creen, los europeos que se creen que la tienen tan clara con el dios judeo-cristiano musulmán, ¿no? Claro. Es muy loco aparte, porque en la historia de Europa también, ¿no? Digamos, ya había dioses, ¿no? Cuando todavía se era politeísta, se tenían varios dioses. Había un dios, por ejemplo, Apolo, ¿viste? Como que había dioses. Claro, que... los griegos tenían muchos dioses. ¿Sí? Claro, y representaban al sol, lo tenían al sol y entendían que el sol también era una fuente. Si bien nunca tuvieron una conexión tan espiritual, ¿no? Entendían que el sol era realmente la fuente de la vida y la fuente del origen de todo. Le contaba hace un ratito a ese, me pasó algo, una experiencia me pasó acá en Bolsón, ¿no? Como muchas otras que te pasan nada más que acá. Estaba viendo las plantas del invernáculo un día de sol terrible, viste, en cuero, un calor impresionante dentro del invernáculo, y miraba la planta. Y la planta no requiere nada más que sol para vivir. Si bien requiere agua y demás, digamos, dadas las condiciones, toda la energía que utiliza para romper y alimentarse es nada más que el sol. No hemos aprendido nada de la planta todavía, ¿no? Hemos buscado energías en otros lados, hemos hecho tantas cagadas por la energía y todavía no hemos aprendido algo tan básico como un árbol, ¿no? Como una planta, como un... No, pero de hecho hay humanos, son muy pocos, ¿no? Son como maestros iluminados que tienen la capacidad de absorber el prana directamente del aire, que es la energía así pura, y viven sin comer, sin nada, o sea, es posible eso, lo que pasa es que muy pocos pueden llegar a eso, pero el ser humano tiene la capacidad de hacer lo mismo que la planta, vivir del aire, básicamente. Y sí, bueno, vos sabés que yo, a mí me gustan mucho a veces las pruebas empíricas de las cosas, pero no, a mí no me cabe ni la menor duda de que hay gente que sabe aprovechar la energía del sol a nivel espiritual y a nivel físico, muchísimo más que nosotros, ¿no? De hecho, el hecho de que seamos tan blancos, ¿no? Que seamos descendientes de alguien tan blanco, quiere decir que no hemos estado muy expuestos al sol, que digamos, ¿no? Como, claro, sí. Como que hemos tendido a escondernos del sol. A mí me sorprende realmente, ¿no? Si bien siempre me sorprendió, porque el sol es una estrella y siempre me sorprendió esta relación que tiene todo el universo, ¿no es cierto? Esto de que somos polvo de estrellas, digamos, y que en realidad nuestro sol es como el alma propia de todo el sistema solar, y es el eje de nuestro sistema solar, es donde todos los planetas giran alrededor de él, digamos, ¿no? Es como la fuerza máxima, y uno lo adora, digamos, uno sale el sol por tal lugar, se pone el sol, digamos, fíjate que al punto de que le estamos dando como una importancia, de como si realmente saliera o se pusiera, ¿no? Cuando en realidad es la Tierra la que gira, es como que tenemos una cultura igual, aunque un poquito arraigada, de que el sol es realmente nuestra fuente de energía. Lo que pasa es que sea, digo, de energía también como energía espiritual, ¿no? No energía nada más que, claro, claro, que física. Eso me gustaría que la gente participe un poquito ahí, si quieren ponernos en Facebook, en Psiconautas FM, qué es lo que opinan, qué es lo que piensan del sol, y sobre todo qué es lo que sienten del sol. Porque hay un montón de civilizaciones que han adorado al sol, han hecho las cosas en sincronismo con el sol, por ejemplo los mayas o los aztecas, ¿no? Por ejemplo los mayas que hicieron todas estas Chichén Itzá, ¿no? Estas construcciones alineadas con el sol para que en el solsticio se formara la forma de una serpiente, ¿no? Toda esa observación que tenía un método científico y a la vez un método espiritual, algo que hemos perdido un poco, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Así que quería saber más o menos qué opinaba. No sé si está ese ahí, me gustaría saber qué opina ese, si tiene entrada, Tavo. No tiene entrada. Ah, después dice, está bien. Bueno, ¿qué te parece si vamos a un temita, el que sigue, el que reemplazamos, de Donovan? ¿O estamos escuchando Pink Floyd? Ah, estamos escuchando Pink Floyd. Sí, pues nos habían recomendado acá en Facebook, posteó Marcelo Brigato un video de Pink Floyd, de Set the Control for the Heart of the Sun. Está muy bueno el video, recomiendo que lo vean aquellos que tienen acceso al Facebook. Y bueno, ahora sí, vamos a lo que viene. bathroom out a window today. Could have tripped out DC, but I've changed my way. It'll take time, I know it, but in a while you're gonna be mine, I know it. We'll do it in style, 'cause I'll make recomiendo mañana 22 a 24 horas por Goga, Orejas hacia el Universo. Vamos a estar con la comisaria, una entrevista linda, se le va a preguntar muchas cosas que la gente viene escribiendo, va a estar bueno, por favor no se lo pierdan. Bueno, recordamos que aquellos que quieran llamar puede hacerlo al 455-800, mensaje de texto al 490-4100, correo electrónico a psiconautasfm@yahoo.com. Llamar por Skype a Radio Boga o entrar en Facebook en Psiconautas FM. No one owes you, no one's to blame. Sit for bad genes or DNA. Ask your conscience the why and how. Do it then, do it when, but do it now. Bueno, quería contarles un poquito algo que había quedado pendiente. Datos técnicos del sol. Algo que a mí particularmente me interesa. Está en los momentos cuando está más cercano, porque sabemos que es una elipse, no es un círculo. Está a 149.600 millones de kilómetros de la Tierra. Esa es la distancia hacia el sol. Un poquito lejos, ¿no? Me mira Tavo. Sí, está un poco lejos. También algo interesante que estaba leyendo por acá, Wikipedia, fuente que siempre me tira data. A todo el mundo le tira data, la verdad, te saca de apuros. Dice también que, bueno, que es gracias a estrellas como el Sol que nosotros tenemos materiales y elementos que no son el hidrógeno. Increíble, que las fuerzas gravitacionales de las estrellas producen otros elementos. Muy interesante, me voy a poner a leer después. Insto a que la gente lo haga también. Nos vamos a una tanda publicitaria, ¿te parece? Dale. When the truth seems so

tan solo no piensas amar. Amigos, oyentes, psiconautas, una noche tranquila daré hoy. Luis, ¿estás por ahí? ¿Me escuchás, Luis? Sí, te escucho. Qué bueno, ¿vos me escuches? ¿Vos me escuchás a mí? Sí, te escucho. Mira, te quería comentar algo que estaba leyendo por acá. Dice: se denomina equinoccio el momento del año en que el sol está situado en el plano del ecuador terrestre, donde alcanza el cenit, el paralelo de declinación del sol y el ecuador celeste, entonces coinciden. Básicamente donde el sol está exactamente en el medio de la Tierra y ambos polos están a la misma distancia del sol. Sí. La pregunta es, esto es algo que sucede muy de a poco, ¿no? Y que sucede una vez, dos veces al año. La pregunta es, ¿vas o no vas este fin del mundo, este equinoccio que ocurre dentro de tan poquito, a verlo? ¿Vas a salir a observarlo? No veo por qué. No me creo nada de eso, o sea, no voy a salir a observar nada, porque es uno más como todos los demás que han pasado y no salió a ver ninguno. Mira, vos sabés que a mí me pasa algo muy particular, yo te decía antes, viste, que a mí me gusta la demostración empírica de las cosas, ¿no? Sí. Pero hay algo, yo siento que hay algo que la gente tiene como una paranoia con esto del fin del mundo y demás. Yo no creo que pase nada, realmente no siento que pase nada, pero creo que es, por alguna razón va a ser bastante mágica la experiencia de que nos brindará el sol y la tierra en este nuevo... Bueno, tal vez bajo esas circunstancias salga a verlo, no sé. ¿Viste? No sé. Sí, yo te lo digo porque es algo que lo he hablado, ¿no? Uno, viste, cuando dice, nah, a ver si no va a pasar nada, dijeron que en el 2000 y tantos huevones que se suicidaron en el 2000 porque era el cambio de milenio y demás, digo, viste... Ahora con esto del fin del mundo, seguramente algún loco va a saltar de algún lado, ¿viste? A mí me resulta muy intrigante y me resulta a la vez interesante que haya como algo ya tan, una carga tan negativa con esa fecha, aunque ya ahora también se habla de un cambio, ¿no? No del fin del mundo, como que va a ser un cambio y demás. Y aparte claro, yo creo que también puede ser que simbólicamente sí sea el fin del mundo como lo conocemos, ¿viste? Como que venga otro mundo, pero no es que se destruya todo, ¿viste? Es como una transición, capaz, no sé. Capaz que está avisando, el sol mismo nos está diciendo, ¿se termina el capitalismo, che? Sí, no sé. ¿Vendrá una cosa así? ¿Será algo así? O sea que nos publicaron acá en Facebook algo muy lindo, una piedra, ¿viste? Piedra del sol, dice, conocida como el calendario azteca, en el centro del rostro del dios Tonatiuh, dios del sol. Si tenés Facebook ahí también puedes mirarlo. Es el típico calendario azteca que todos conocemos. ¿Azteca o maya? Acá dice azteca. Ah, mirá vos. Acá dice azteca, sí. Yo no sé, los mayas también han tenido todos sus calendarios y demás. De hecho, dicen que son ellos los de la teoría de que se, los engranajes. La verdad que no estoy muy empapado. Es algo... Tal vez sea demasiado espiritual para mí. Por eso no estoy tan empapado. Tarea pendiente es ser más espiritual. Sí, en relación. Claro. Nunca está mal ser más espiritual. Nunca está mal, ¿no? Sí, hablando de eso, ¿qué te parece si leemos un poema de Bukowski? Dale, vamos a hablar de él nada más, pero dejemos que sus palabras hablen por sí mismas, ¿no? Perfecto. Este se llama La muerte quiere más muerte. y es el poema favorito de mi hermanito Daniel, que fue el que me presentó a Bukowski, así que presento una traducción propia que le he prestado más atención al sentido que al ritmo, o sea que tal vez es un poquito más torpe que el original, pero el sentido, el significado es el mismo, exacto. Así que dice así: la muerte quiere más muerte y sus telarañas están llenas. Me acuerdo del garage de mi padre, cómo de una manera infantil despejaba los cadáveres de moscas de las ventanas que ellas veían como una salida, sus cuerpos pegajosos, feos, vibrantes, gritando como perros locos contra el vidrio, solo para girar y revolotear, durante ese segundo más grande que el infierno o el cielo, hacia el borde del precipicio. Y entonces la araña, desde su frío y húmedo agujero, nerviosa y expuesta, el soplo de su cuerpo hinchándose, colgando ahí, sin darse cuenta, y después sabiendo. Algo la hace bajar por su propio hilo, la telaraña mojada, hacia el débil escudo de zumbido, pulsaciones, un último movimiento desesperado de pata peluda contra el vidrio, con vida frente al sol, tejido blanco, y casi como el amor, el encierro, la primera aspiración araña como un susurro, llenando su vacío con esa cosa que vivía, agachándose sobre su espalda, aspirando su sangre certera, mientras el mundo pasa por afuera y mi sien grita, y yo tiro la escoba contra ellas, la araña opaca con bronca arácnida, todavía pensando en su presa, y agitando una asombrosa pata rota, la mosca muy quieta, una sucia mota a la deriva en la paja, sacudo hasta que cae la asesina, y renguea con bronca, hacia una esquina oscura, pero yo salgo al cruce de su vagabundeo, se arrastra como un héroe caído, y la paja de la escoba choca contra sus piernas, que ahora se agitan por encima de su cabeza, y buscando al enemigo, y de alguna manera valiente, muriendo sin aparente dolor, simplemente arrastrándose hacia atrás, pedazo por pedazo, sin dejar nada, hasta que por fin su panza roja revienta sus secretos. Y yo corro como un niño, con la ira de Dios un paso atrás, de nuevo a la simple luz del sol, preguntándome con una sonrisa burlona, mientras el mundo pasa, si alguien vio o percibió mi crimen. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Un rato que todos podemos... Me quedé identificado, ¿no? Porque sí, sí, sí. Este chico todo sin hueso con las arañas y las moscas. Sí, sí, no, aparte, viste cuando me compenetré demasiado con la... Qué bueno, me gustó muchísimo. Seguimos de poesía, vamos un poquito de Spinetta. Vale. Quizás no estés aquí. solo dime que te cuesta sentir que en tu alma también hay amor. Tal vez yo te abrace donde estés. Si no encuentro la armonía, no tiene pie. Que no, con mis manos yo haré brisa para que no. Estamos de nuevo acá en el aire. Acompaña ese, me acompaña ese y su sueño. Buenas, ¿cómo andas? ¿Cómo anda? Iba a bostezar, pero no era ese sueño, ¿no? Ah, bueno, no era ese sueño. Te acompaño en el bostezo, si querés también. Y te acompaño en el sueño. Contanos un poquito, ya habíamos hablado igual de qué se trataba tu sueño. Me gustaría que hagas un resumito de qué se trataba y qué se viene. Ya nos vamos a comunicar un Iktami también para que comparta un poquito. Era un sueño de transformación. O sea, ajá, transformar una realidad, transformar un pseudo negativismo en algo positivo, que es, por ejemplo, el asociar el bolsón marihuana, ¿no? O sea, sacarnos la careta y realmente ser conscientes de que al bolsón se lo relaciona con la marihuana, tenemos de la mejor, o sea, y que no sea una carga negativa. Entonces, transformémosla en algo positivo. No por nada hay tantos rastas, no por nada hay tanto mochilero. Más allá que vienen por un combo de lagos, montañas, vienen todos por el faso. O sea, hay una realidad que mucha gente llega al bolsón o a la comarca por la marihuana o con la ilusión de encontrarse con grandes plantaciones. O sea, se imaginan también, creo que van a encontrar muchos asesorados y bien asesorados, de que van a encontrar como la mejor. Y bueno, transformar un poco y ser iniciativa, o sea, como el modelo de Uruguay y otros lugares que ya están avanzando más. Mi sueño partía también un poquito de los casos de los estados de Estados Unidos, que como que en algunos lugares se permitía el cultivo. Bueno, ser como pioneros de algo inevitable, ¿no? De algo inevitable que va a ocurrir. Uh-huh. Bueno, ser los primeros, uh-huh, o sea, dar el impulso, ser también como unos conejillos de India, ¿no? O sea, demostrarle al resto del país que no se penalice, o sea, que acá puedan cultivar, puede ser algo positivo, que no es un lugar de fumones, o sea, que el faso no es solamente para fumar y delirarse, sino demostrarle al mundo también eso, ¿no? Que las cosas pueden seguir como están, capaz mejorar, ser mucho más estrictos legalmente con respecto a las drogas, o sea, que esté permitido acá en el bolsón, pero por ejemplo ser muy estrictos con respecto al cruce de frontera, por así decir, ¿no? O sea, que no se pueda salir entrar de lo que sería el bolsón o la comarca o de la región que así fuese. Y bueno, ese era un poco lo que consistía mi sueño. Y justamente estuve charlando con alguien que, ajá, de acá de la municipalidad, que me asesoró también, que hable con otros para ir directamente a hablar con... Claro, porque va de la mano con este proyecto tan lindo que tiene también, uh-huh, pensado Iktami, ¿no? Sí. No sé si me escucha. Sí. Hola. Hola, ¿sí me escuchás, Luis? Sí, te escucho. Buenísimo. No, que es muy interesante, ya lo habíamos hablado, ya cuando contó el sueño ese sueño que tuvo en el que era penado de muerte la gente que... Si por eso, ahí ya... paraguayo. Increíble. Me resulta la verdad que es sorprendente y que bueno, yo, pues, sabes que yo te apoyo con esto, y a Luis también, de ir para adelante nomás, a ver si podemos lograr que el bolsón... Digo, pongo mi caso personal, yo siempre fumé, llegué acá y hay una pequeña libertad, igual como algo asumido de que es un lugar donde se consume, y la verdad que está bueno sacar provecho, como han hecho algunos pueblos de España ya, ¿no? Hay pueblitos donde se ha despenalizado, que calculo que debe venir más o menos por la misma razón que lo que estás pensando vos, ¿no? No sé, Luis, ¿qué opinás? Bueno, sí, yo le apunto por medicinal, que me implica personalmente, y el otro es por el lado capitalista, porque entraría un montón de guita acá. Además, hay todo un turismo que ya está viniendo de Europa, más que nada, pero también de Estados Unidos, de Canadá y lugares como Israel, hay nuevo como un neo-hippie, que son jóvenes de entre 25 y 35 años, que son medianamente profesionales, tienen algún laburo que les paga bien, que yo típicamente conozco muchos que están con cosas que tienen con computación y con internet, son gente joven que ganan bien y viven bien, y no, y entre esas cosas de la buena vida es fumar buen porro, y le gustan los lugares así como el Bolsón, hacia a lo salvaje, ir en el río, viste, qué sé yo, y es un turismo muy copado porque son ecológicos y cuando salen a comer, por ejemplo, les gusta comer bien, o sea, consumen bien, se portan bien, son limpios, ordenados, no hacen bardo. O sea, todos van a pensar, viste, que viene este turismo de, oh, flaco, vamos, está todo bien, vamos a fumar. Pero no es así, ese tipo de gente las hay y alguno que otro se va a colar, es inevitable, se colan ahora, así que no. Pero en general eso nos van a venir porque cada vez está más caro el viaje al Bolsón, o sea, no se han dado cuenta, pero lamentablemente el nivel de gente que viene acá a veranear, por lo menos tiene que tener un cierto poder adquisitivo, y los que vienen de afuera más, los que vienen de Europa y todos, son gente que medianamente viven bien, es decir, que son de clase media alta, viste, y, claro, y hay todo un mercado ahí que es muy bueno, y por qué no aprovecharlo. Ya Holanda lo está aprovechando hace años con los coffee shops, ¿no? Claro, claro. Y no tiene nada que ofrecer, más allá de acá ofrecemos, podemos ofrecer eso más toda la naturaleza y todo el pack turístico. Todo el pack turístico. Me resulta una idea, a mí, por lo menos, digamos, yo la compro. Se me dice, ¿cómo que dicen? 7 días y 6 noches en el Bolsón, más faso incluido, yo voy, ¿eh? Bueno, y ver también el provecho de todo lo que hace hacia la investigación también por el lado medicinal. Por supuesto. Por ejemplo, obviamente que se legalice va a dejar un IVA. O sea, ¿qué se va a hacer con ese IVA? Y se puede hacer un montón de cosas respecto a salud, cultura también, ¿no? Mi propuesta que iba a hacer es que por lo menos un tercio de la plata que entra tiene que estar dedicada, o tal vez puede empujar por la mitad, está dedicada a la construcción de y después el apoyo a una clínica que quiero que arranquemos acá y que se pague así a gente de muy alto nivel científico para que estén trabajando ahí todo el tiempo y con pacientes que pueden venir de toda la Argentina, pueden venir con subsidio del gobierno, viste, qué sé yo, pero vengan a probar, a hacer conejitos de la India, de ir experimentando, porque se sabe que cura pero cualquier cantidad de cosas el cannabis, pero todavía están como en pañales, hay muchas cosas que no están bien ciertas del todo, así que es cuestión de ir ahí experimentando y probando, pero te aseguro que cualquier enfermedad crónica tiene su buen aporte, o sea que por lo menos le va a cambiar la calidad de vida para mejor por un 30-40%, por más que no lo salve de capaz que del final, ¿no? Como un cáncer, pero también dice que a veces hasta el cáncer cura, así que no sé, vamos a ver. Sí, la verdad que y no solo en salud, porque también nos cansamos de leer en revistas sobre biodiesel, telas, no, la claro, cantidad de derivados que se pueden llegar a lograr, valor agregado. La ropa también, y bueno, y la semilla es el alimento que más proteína tiene por peso, o sea, por gramo, de cada gramo de semilla de marihuana tiene más proteína que nada comparable, o sea que es una tremenda fuente de alimento, es muy rica comiéndola y no tiene el efecto ese de coloque. Muy bueno, bueno. Vos habías dicho eso de cómo será como condimento, ¿no? Es riquísimo como condimento. Es riquísimo como condimento, bueno. Veo que son parecidas a la semilla de sésamo. Ajá. Y el aceite de sésamo para cocinar es buenísimo, así que... Es increíble que al estar ilegalizada en realidad hayan prohibido tanta cantidad de aplicaciones, no digo solo medicina, sino el tema del condimento, o sea, es un sabor más, una especie más, digamos. Sí, sí. Qué bárbaro realmente. Bueno, vamos a un temita musical y después si quieren seguimos hablando de esto, me resulta muy interesante. Bueno, yo me despido por la noche, la semana que viene, dale. Y sugiero para la semana que entrante el tema de la luna, que va la con luna, el sol, y sí, parece. Y sí, es la prima hermana del sol. Claro. Así que sí, vamos a seguir, yo lo había pensado también, tiene mucho que ver. Bien, además hay muchos temas con la luna, están copados. Sí, es verdad. Y porque como es de noche, me gusta un poquito más que el sol a mí, por lo menos. A mí me gusta un poco más. Vamos con el tema que sigue de Oku, Evening Sun. Bueno. Tides have fallen, tides have fallen slowly, taught her where to turn. So walk for a reason, walk in rhythm. They taught her how to burn and gently gone. Her melancholy tone is gone. It's like she broke her bottle and spilled all the poison down. When the clouds are lifting, when the clouds are passing over, that's when she'll be breaking through. She had covered herself with night, and she's lightened it with dew. The night was a river, night was a river, with endless twists and turns. She pulled out a box in which thunder roared, and cracked it open on her kitchen floor. Now she's striking the matches, the fire is lit. It's not raining anymore. Now she's striking the matches, the fire is lit. Fire's on. Set a fire's on. Tides have fallen, tides have fallen slow. Taught her where to turn, to walk for a reason, walk in rhythm. They taught her how to burn now, gently come. Is gone. It's like she broke her bottle and spilled the poison, rolled the poison down. She pulled out a box in which thunder roared, and cracked it open on her kitchen floor. Now she's dragging the matches, the fire is lit. It's not raining anymore. Now she's dragging the matches, the fire is lit. Thank you. Bueno, primero que nada, un abrazo grande a Iktami por su colaboración en el programa Psiconauta favorito. Que descanse. Y nada, quiero agradecer a Marcelo Brigato que nos dejó algo acá en Facebook que dice así: la carne cubre el hueso y ponen una mente ahí y a veces un alma. Las mujeres rompen los floreros contra las paredes y los hombres toman demasiado. Nadie encuentra a quien busca, pero siguen trepando y bajando de las camas. La carne cubre el hueso y la carne busca más que carne. No hay elección. Estamos atrapados por un destino singular. Nadie nunca encuentra a quien busca. Los basureros de la ciudad se llenan. Las plazas de drogones se llenan. Los manicomios se llenan. Los hospitales se llenan. Los cementerios se llenan. Ninguna otra cosa se llena. Charles Bukowski. Las tardes del sol, todas las noches del agua, todas las cosas perdían color, todo en el aire flotaba. Niña bonita, mi amor, es esa cabeza gacha. Todos preguntan qué hicimos con vos, porque no come ni habla. Algo andará pasando, andar rondando por Villagua. Hay un extraño fulgor entre las flores del alba. Ella se esconde y sus ojos no ven. Ya, ya no hay registro nada. Hasta que un día después algo cambió en su mirada. Solo repite una frase en inglés: ojos de India sagrada. Y ya no quiso ver sus caras de terror. Lloraba eternamente sola. I love you so. Desesperación, los gritos del horror.

Remises Maxi te pone en movimiento. Llamadas o SMS 154-711-400. Abierto las 24 horas, siempre. Remises Maxi te pone en movimiento. Cortina, algún día me gustaría pasar ese tema completo, Capo y Pipop. Acá estaba hablando y le mandamos un abrazo grande a Mecha, una psiconauta que está en la ciudad de Buenos Aires. Se me estaba riendo cuando dije, acá Tavo te manda un beso enorme, Mechis. Se reía cuando dije, estaría pendiente ser un poquito más espiritual. Creo que estaría pendiente de mucha gente, me parece, ¿no? Vamos a aprovechar ahora el cambio de sol, el cambio de etapa de que todos hablan, o al menos se piensa, a ser un poquito más espirituales. Bueno, ya estamos llegando casi al final del programa, estamos a menos 10. Pasó rapidito el tiempo, ¿no? Bueno, ¿qué te parece si vamos con un temita más? Cuando volvemos nos despedimos. Disfruten un poquito de Matthew Santos, Daughter of the Sun. Seven ravens sing your dark chorus. The garden of Dorian Gray. Pay no mind to the rousing song, for they always fade. Morning comes without her glory. The wake is slow to rise. Is this how you like to live your story? With the fog over your eyes, blind to the day, Eleanor, you are mistaken. You're a daughter of the sun. Your life is just as you take it, is what you make, yeah, nothing more. Eleanor, you must awaken. You've been sleeping so long. Your life is passing you by. You can't get rid, Eleanor. Yeah, if I could shake you from this darkness, if I could just understand. Ooh, if I could write a song to lift your spirit, maybe learn the strength of heart in my hand. And now I say, Eleanor, you are mistaken. You're a daughter of the sun. Your life is just as you take it, is what you make, yes, nothing more. Eleanor, you must stay awake. And you've been sleeping so long. Your life is passing you by. You can't ignore it. Oh, Eleanor. Thank you. what you made. Get nothing more, Eleanor. You must awaken. You've been sleeping so long. Your life is past and you burn. You can't ignore it. You can't ignore it. Ya casi horario, quedan unos minutos nada más. Quiero agradecer mucho a Gustavo Espejo por la operación, a Ezequiel Ledesma, que está siempre ahí latiendo con Goga, anda por ahí, no me ve, él y su perro que lo sigue a todos lados. Qué personaje ese perro, por Dios. Bueno, psiconautas, muchísimas gracias por haber compartido esta noche tan especial, y les mando un abrazo ya para el final, un temita de Nick Drake, algo relajado, algo que me gusta. Le mando saludos al sol donde quiera que esté y nos aguarda la luna. Espero que nos volvamos a encontrar el lunes que viene a las 22 horas por acá, por Radio Boca. Saturday sun came early one morning, and the sky so clear and blue. Saturday sun came without warning. No one knew what to do. Saturday sun brought people and faces that didn't seem much in their day. When I remember those people and places, they were really too good in their way, in their way, in their way. Come and see me today. Think about stories with reason and rhyme circling through your brain. But think about people in their season and time, returning again and again and again. And again, but Saturday sun